Bueno, desde Consejo, trabajando con Octubre Rosa, fue el título que se decidió darle. Bueno, nosotros estamos en un ámbito donde concurren en su gran mayoría docentes y auxiliares, y a su vez la gran mayoría también del Consejo son personal femenino el que trabaja. Y bueno, adhiriendo a todas las campañas que se ha hecho en el distrito y bueno, también en la provincia y en Argentina, se pensó, Patricia aportó un proyecto para concientizar más que nada a todos los que asistían al consejo. A su vez también con personal que ha transitado por esta dura enfermedad, por familiares que tenemos transitando la enfermedad, que se decidió visibilizar todos los días, charlando con las chicas que vienen, bueno, entregando el lazo que ustedes observan acá. Y bueno, Patri va a contar mejor. Sí, se le dio un estado administrativo, se le dio una disposición en sesión, votado por unanimidad. Esa disposición lleva el número 867 del año 25. Bueno, buenos días. Octubre es un mes que se ve mucha información sobre la prevención y la concientización, y bueno, apoyando a eso, como desde el organismo público que es Consejo, ¿no? Entonces, en pensar por qué no, también visibilizarlo acá, y como dijo Ale, con tanta personal femenino que viene, aunque no es solo privilegio de las mujeres el cáncer de mama, pero es para informar, entonces visibilizar y aportar y sumarnos a las campañas que se vienen haciendo, pero no solo, esto, el Octubre Rosa es como un eslogan internacional, ¿no? Y Rotary hace una muy buena campaña, bueno, entonces sumarnos a eso. Visibilizar y aportar información simple, concreta y importante y útil para esto, nada más que eso. Y plasmado en un proyecto, porque bueno, uno como viene de la rama docente, trabaja desde un proyecto, ¿no? Entonces piensa en un motivo de por qué, algunas acciones y qué es lo que busca con eso, simplemente. Ustedes como integrantes del ámbito docente, ¿qué perciben hoy por hoy en la actualidad? ¿Hay información? ¿Falta? ¿Se concientizó mucho de lo que era años atrás esta parte? ¿Qué es lo que perciben ustedes, Alejandra? En referencia a otros años y en relación a otros años, sí. A partir de la implementación de la ESI se habla mucho, se trabaja mucho y después también se ha dado mucha difusión. Y es importantísimo saber el tema de la detección del cáncer de manera precoz, o sea, el autoexamen, y que no hay edad para que suceda. Antiguamente es como que nos decíamos, no, después de los 50, cerca de la menopausia, en la perimenopausia, puede arrancar un cáncer de mama. Y no es así. Yo tengo una hija que está transitando la enfermedad con 34 años, o sea, muy joven, para que suceda, ¿no? Así que bueno, esto toca en cualquier edad, y como dice el padre, también no es exclusivamente de las mujeres, los hombres también pueden transitar un cáncer de mama, así que también es importante que eso se sepa, no es un monopolio femenino, sino también lo es masculino, pero sí, se ve mucho más, estamos todas mucho más alertadas sobre este tema. Como institución también parte del sistema educativo, creemos que el Consejo Escolar tiene que visibilizar, trabajar, abrir canales de socialización de todas estas problemáticas que hacen, por ser un rubro ampliamente femenino, pero como dicen las chicas también, no es una cuestión solamente de las mujeres. Creemos que es necesario que nos mantengamos activos ante todo esto que incluye a la sociedad en general, en términos generales, de todas las edades, de todos los ámbitos. Así que nos pareció una idea muy importante la de Patri, que inclusive puede multiplicarse después en el resto del personal para todos los proyectos que quieran presentar, para que podamos justamente también aportar nuestro granito de arena. Bien, como decían las consejeras, Patricia, sumarnos a esta campaña internacional desde nuestro lugar, desde nuestro ámbito, y también, como decía Ale, nos toca atravesarlo desde el punto de vista familiar, toca a cualquier edad. En mi caso, a mi mamá, a los 81 años le detectaron cáncer de mama, ya pasó por todos los pasos que son muy angustiantes, todos los estudios que hay que realizar, hasta el diagnóstico, después la operación, y ahora transitando un tratamiento con muy buen pronóstico. Así que alentar, porque la detección precoz salva vidas, y por eso es que nos sumamos a esta campaña, para que todas y todos puedan estar informados y actuar con premura, con paciencia, pero que con tratamiento hay muchas probabilidades de seguir teniendo una muy buena calidad de vida. Felicitar a Patricia por la propuesta. Es una propuesta, una iniciativa que, si bien todos participamos y a nivel comunitario, de todas las iniciativas que se dan en el distrito especialmente, como consejo escolar, sumarnos a la campaña de concientización es sumamente importante, así que ojalá sea un proyecto que quede para que los siguientes años se siga sosteniendo este mes rosa con más actividades. Este es el inicio. Y bueno, sumamente importante abrirnos y seguir con la concientización de la población en general. Y en este ámbito donde son muchas las mujeres que pasan por el consejo escolar, está bueno que nos vean con el lazo rosa y haciendo campaña desde este lugar.